El pueblo cuida al pueblo. El pueblo cuida al pueblo. El pueblo cuida al pueblo. Experiencias de organización de las asambleas territoriales de Valparaíso en tiempos de pandemia. El pueblo cuida al pueblo. Capítulo 2 sobre apoyo mutuo y economía comunitaria, asambleas Eje Ecuador y asamblea de mujeres Cerro Esperanza. Bueno, bienvenidas y bienvenidos, bienvenides a este nuevo programa de El Pueblo Cuida al Pueblo, que es un programa para compartir, para aprender entre todos sobre las experiencias que están teniendo los distintos territorios de las asambleas de Valparaíso en el contexto que estamos viviendo en este momento de la gran crisis por la pandemia del coronavirus. También considerando que este proceso de organización asamblearia se desarrolla a partir del estallido social de octubre y que ya tenemos un tiempo juntos trabajando y que en el fondo en ese trabajo nos pilló esta nueva contingencia. Entonces el objetivo del programa es justamente que aprendamos, que compartamos, que nos escuchemos entre los distintos territorios para que nos motivemos mutuamente, podamos saber de la experiencia y qué es lo que podemos aplicar a nuestro territorio, cómo lo han hecho en otros, y así podamos, en cierta manera, apoyarnos a través de este medio de comunicación entre territorios para que podamos enfrentar mejor esta pandemia entre todos. Y este capítulo lo vamos a seguir dedicando al mismo tema que hicimos en el primer capítulo, que es sobre apoyo mutuo y economía comunitaria, que en ese sentido lo estamos entendiendo, la economía comunitaria, de una forma bien amplia de cómo a nivel económico la comunidad se hace cargo de generar las instancias de bienestar de tanto del abastecimiento, de la salud, de los distintos aspectos de la integridad de la vida humana, fuera de un ámbito de mercado capitalista. Entonces, entender como todas esas formas alternativas que se dan desde la comunidad para poder enfrentar el sostener la vida en el contexto que estamos viviendo ahora. Bueno, y también en general de la vida, si es que lo continuamos haciendo, o si es que venían haciéndolo de antes también, como vamos a saber en un ratito más. Entonces, les doy la bienvenida a las dos asambleas que tenemos hoy día, que es del Eje Ecuador, que nos acompañan tres representantes, y de la Asamblea de Mujeres de Esperanza, que vino Janel a hacerse parte de este programa. Entonces les doy la bienvenida, muchas gracias por estar acá, les agradecemos un montón su tiempo, también la disposición a estar en este programa y a compartir su experiencia. Bueno, considerando que yo soy del Cerro Esperanza, estoy hablando del Cerro Esperanza también, ahí un saludo a las cabras, a los vecinos, a las vecinas. Trabajamos con la PAME, para que ustedes sepan. Sí. Así que, bueno, muchas gracias, Jani, por estar acá y preguntarte cómo van las cosas en Esperanza, qué iniciativas se están levantando, en qué están trabajando. Ya, bueno, como tú decías, todo esto parte en un contexto previo a la crisis que tuvimos, que fue el estallido social. Por lo tanto, nosotros estábamos trabajando en el Cabildo del Cerro Esperanza y nos constituimos como Asamblea de Mujeres del Cerro Esperanza, como preparar el 8M y empezar a articularnos también entre mujeres del cerro, y estábamos en esa, pasando marzo ahí dándolo todo, y llega la pandemia, la crisis sanitaria, y la necesidad de articularnos fuera del marco de la institucionalidad también, entendiendo que igual no confiamos en la institucionalidad, entendemos que no nos protege, que no nos ayuda, que todavía no son capaces de hacerse cargo de esta cuarentena de manera eficiente. Entonces, como nosotros tenemos la mayor población de adultos mayores de Valparaíso en nuestro cerro, decimos que teníamos que generar alguna iniciativa e instancia para poder cuidarnos entre nosotros, como tú decías. Entonces, primero surge la idea de generar un apoyo solidario que se materializara como en cartas básicas de apoyo para personas que en este momento estuvieran pasando por dificultades económicas, por ejemplo, porque se han quedado muchas personas cesantes en esta época, porque vivieran en condiciones de precariedad previa también a la pandemia, etc. Entonces, generamos primero una metodología de trabajo. Y esa metodología, que se la compartimos después a nuestros amigos del Cerro Placeres, del Cerro Barón, que también están armándose ya en este sentido, fueron como la punta de lanza de este trabajo. Esto lo estamos haciendo entonces entre las mujeres del Cerro Esperanza, con apoyo de nuestro cabildo y también en directa colaboración con el CEFAM, porque el CEFAM es el que tiene los contactos de los adultos mayores. Entonces todo esto partió con un mapeo que hicimos territorial, primero con las listas del CEFAM, donde ellos tenían identificado a los abuelitos adultos mayores que estaban yendo a retirar, por ejemplo, remedio, que necesitaban algún tipo de apoyo. Empezamos a generar unas listas para ver cómo, hacia dónde apuntar, y estamos más o menos en ese proceso. Todavía no hemos llevado como a cabo ya el piloto de la primera, por ejemplo, canasta solidaria, sino que estamos difundiendo que existe esta iniciativa en el Cerro y que hay dos formas de participar en ella. La primera es si uno necesita el apoyo, que de cierta manera se identifique, que se inscriba para recibir este apoyo, y la otra patita es los voluntarios, pues el voluntariado que se hace para poder hacer efectiva esta ayuda, pues. De dos maneras distintas también, pues. El voluntariado consiste en inscribirse para poder participar de la gestión de esta iniciativa, desde la recolección del acopio de las donaciones que se hagan, del dinero, desde la sanización también, que sabemos que es un proceso muy importante en este momento, y de la distribución también de estas canastas básicas, po. Y también la otra patita es como la de apadrinar un poco a estos adultos mayores, que son los que tenemos identificados a partir del CEFAM, para que ellos puedan recibir el apoyo, por ejemplo, en el retiro de insumos, en la entrega de remedios, o en lo que ellos necesitan también, pues. Si de repente el apadrinamiento o amadrinamiento que estamos considerando también tiene que ver con cuidar a estos vecinos que muchas veces viven solos, o están en situaciones también súper precarias, porque sabemos las condiciones en las que viven también los adultos mayores. Entonces hemos estado haciendo eso, un mapeo, una georreferenciación del territorio que vamos a abarcar, tratando de armarnos también otras redes de apoyo con las juntas de vecinos que son colindantes a nuestro cerro y a nuestro campo de acción, porque no vamos a abarcar todo, obviamente. Y hoy día ya partimos como con la difusión, ya no solamente en las redes sociales, sino que ya empezamos a pegar los afiches en el cerro, en los negocios, y eso, pues. Así que estamos muy en ese, vamos, muy pasito a pasito. Primero partimos por la metodología, de hecho, antes de la acción, porque queríamos preparar bien esto también y abarcar el territorio de la manera más responsable posible, haciéndonos cargo de lo que podíamos realmente cumplir con nuestros vecinos, y también buscando con esto motivar también a que más personas se unieran a la cruzada de donar y también de ser voluntarios para poder trabajar con nosotros. Y hasta el momento hemos tenido una súper buena recepción de los vecinos, ya tenemos varios voluntarios, estamos empezando a ponernos en contacto con ellos, y también ya estamos haciendo el mapeo y esta georreferenciación que te conté de la población adulto mayor, que es a la que principalmente estamos apuntando, aunque sabemos que cuando esta cuestión se ponga un poco más densa, porque igual sabemos que este no es el pic de la pandemia ni de la crisis, probablemente vamos a tener que generar formas de economía solidaria y otras prácticas también de consumo y de compras para poder autoabastecernos sin poner en peligro a nuestra población. Esa colaboración que se da con el CEFAM, como pensando en qué otro territorio la pudiera replicar, ¿cómo fue esa experiencia? Porque igual ha sido bien importante en la inscripción, o sea, en esa georreferenciación, identificación de los adultos mayores. Entonces, como diciendo un poco a los otros territorios que quisieran cómo establecer esa relación y no la tengan, ¿cómo más o menos ustedes la hicieron? Bueno, nosotros nos acercamos a una vecina que participaba en algunas actividades del Cabildo y que trabajaba en el CEFAM y que ahora está teletrabajando en el CEFAM, que es María Antonieta, y ella nos ayudó facilitándonos una lista primero, y después ella me dio esa lista, porque ella fue la que llamó a los abuelitos, porque los abuelitos también no van a confiar en cualquier persona que trate de ubicarlo. Entonces lo hicimos a través de ella, y ahí hicimos como una pre-lista que nos dio como datos más específicos de abuelos que estaban con problemas, por ejemplo, de movilidad, o abuelos que cuando los llamamos presentaron, por ejemplo, necesidades del tipo de necesito que me retiren remedios o que me hagan ciertas compras o otra clase de apoyo. Entonces, como que identificamos el apoyo a partir de esta información que nos da el CEFAM, y después con las listas nos pusimos en contacto. Y igual, aún nos quedan todavía varios abuelitos que no pudimos simplemente mapear porque no tenían el teléfono o porque no estaba tan clara las necesidades que tenían, pero es un trabajo que nos estamos dando para hacer esta semana, como para esta semana ya terminar de cruzar lista y datos, y ya la próxima semana comenzar ya con lo práctico, sacar a los voluntarios y empezar a responder esas necesidades. Y la metodología que desarrollaron está disponible para que otros territorios la puedan revisar, ¿verdad? Sí, de hecho igual se la compartimos a los compas del Cerro Placeres que estaban haciendo un catastro y también a los compas de Barón, que también ahora ya están haciendo también una iniciativa de apoyo, y es una metodología súper simple también de aplicar, y se puede replicar obviamente en todos los territorios, y la idea es que entre todos como reconstituyamos este tejido social y barrial a partir de estas iniciativas, porque yo creo que si hacemos eso también podemos como ganarle a la crisis que estamos teniendo ahora, porque gracias al estallido igual aprendimos como a conocernos y a reconocernos también, entonces estamos generando unas confianzas súper bacanes que igual hacen que ahora podamos, por ejemplo, decir vamos a hacer una iniciativa de apoyo solidario y que nos pesquen y que prenda y que los vecinos nos apoyen. Bueno, vamos a dejar esa metodología en la descripción de nuestro programa para que el resto de los territorios la puedan descargar. Y también si pudieras decir algún contacto en caso de que algún territorio se quiera comunicar directamente con nosotras, con Esperanza, ¿por qué canales lo podrían hacer? Nosotros estamos trabajando desde el Cabildo, que desde Comunicaciones del Cabildo, tenemos Facebook e Instagram, que es Cabildo Esperanza el Instagram y Cabildo Cerro Esperanza el Facebook, y en los afiches que andan dando vueltas sobre la iniciativa de apoyo también están los teléfonos de las dos compañeras que van a recibir las donaciones en efectivo, o sea, el dinero y la relación y el acopio. Entonces también pueden ubicar a cualquiera de ellas y pedirnos la metodología, obviamente la hemos compartido en hartos territorios y está funcionando y tiene buena acogida porque es súper simple también, y la idea es que claramente todos estemos en esta, porque todos nos apoyemos entre todos. Buenísimo, excelente. Muchas gracias, Hani. Nos vamos a una pausa musical y continuamos con más de tu programa El Pueblo Cuida al Pueblo. Pueblo Cuida al Pueblo. Para beber. Ya estamos de vuelta con tu programa El Pueblo Cuida al Pueblo, capítulo 2, apoyo mutuo y economía comunitaria. De la Asamblea del Eje Ecuador. También la misma pregunta, ¿qué experiencias están teniendo? ¿Qué iniciativas están levantando? Bueno, acá también todo comenzó a partir de las asambleas que derivaron del estallido, y ahí, paralelamente a la asamblea, se mantuvo una olla común los días miércoles, que bueno, cambió un poco de horario, pero fue la instancia la que permitió que nos convocáramos acá diferentes actores dentro del barrio, que hasta ese momento habíamos estado, o sea, nos conocíamos, pero cada uno estaba en su gestión, digamos. Yo estaba en la gestión de mi centro cultural en mi casa, los chiquillos acá con el sitio, y cada uno en distintas partes. Entonces eso nos reunió, digamos. Y la olla común también permitió que llegaran pequeños productores y gente que también circulaba por acá, porque bueno, al estar en Ecuador, también reúne a mucha gente que a lo mejor no está en todo el cerro, pero que sí circula por acá como un lugar de tránsito, hacia el plan también. Bueno, hicimos hartas cosas, todo lo que pudimos, también de la asamblea y los cabildos surge primero una cooperativa de alimentos, para comprar alimentos a productores, a los pequeños productores, digamos, y eso se fue agrandando. Ahora ya tiene varios nodos, tiene un nodo acá, un nodo en Playa Ancha, y no recuerdo exactamente en qué más. A partir de los problemas que surgieron con el tema del reciclaje en el barrio, luego el estallido, empezamos a hacer ferias del trueque que se mantuvieron como por un mes, y la feria del trueque también nos permitieron como un intercambio de muchas cosas, con vecinos de acá que no sabíamos qué hacían, no sé, por ropa, gente que traía plantas, gente que hacía mermelada. En el fondo, en ese momento, igual se hicieron redes, así como cosas que se fueron dando espontáneamente, como de cosas que, o sea, de, claro, gente que empezó a venir o que empezó a, no sé, a transitar, así como a raíz de eso, a veces, como que se dio eso también en ese momento. Igual, todo como también estrategias de ir acercando a los vecinos. Entonces fuimos identificando ese problema de la basura, y sobre ese problema identificamos la estrategia de las ferias del trueque para poder ir involucrando a más vecinos a lo que era la asamblea territorial. Y por ejemplo, la expresión de eso hoy día, un espacio pequeño que hicimos afuera, que es de este centro donde estamos juntando como punto neurálgico, y el espacio triple R le pusimos, que regala, recibe, recicla. Entonces ahí tiene mucho flujo, mucha gente deja cosas todos los días se las llevan, peluche, ropa de niño, cables, cualquier cosa. Un vecino dejó ahí como material de estudio también, ¿cachai? Como que hay varias cosas que se han ido moviendo. Claro, como que en el fondo la economía solidaria se ha ido generando a partir de la necesidad de reducir basura también. Que acá todo lo que eran los puntos limpios luego del estallido colapsaron, porque también colapsa la gestión municipal, colapsa la gestión de la Junta de Vecinos, y lo que quedamos somos nosotros también. También hicimos charlas que eran del interés como del barrio, una charla sobre lacrimógenas con el Aníbal Vivaceta, hicimos un conversatorio sobre la crisis del patriarcado, porque igual, de alguna manera también ocurría de que desde nuestro hacer como artistas, que era un poco lo que nos convocaba, la mayoría que la gente que circulaba por acá por el sitio Eriazo, que es un teatro, hay que recordarlo, no, nos interesaba también introducir el tema cultural. Y fue muy interesante como lo que ocurrió en el conversatorio sobre patriarcado, porque vino gente muy diversa, vino gente de asambleas también que no tenían que ver con Valparaíso, vino gente de Quillota, y fue un espacio de convergencia de ideas que no eran la que uno espera, porque uno siempre se relaciona entre iguales, y nosotros sabemos que el patriarcado está en crisis, ya lo tenemos súper claro, pero pudimos convocar a gente de ideas diferentes, y escucharnos con respeto, y de alguna manera conversar. Y practicar la tolerancia, que fue súper difícil. Porque es súper bueno como exigir que te toleren a ti, como la tolerancia de tus iguales o algo así, pero como de repente hay gente que está como en un plano mucho más central de la sociedad, también tolerarla y hablar de una manera o intercambiar ideas de manera que puedan llevarse algo para la casa y que no se genere solamente un enfrentamiento, ¿cachai? Sino que dé como a cambiar. Sí, también hicimos este boletín que se llama Letras de Asamblea, y esto va a ser de alguna manera lo que resume un poco también nuestro trabajo. Y acá hay un mail en el cual la gente se convoca, los que quieran publicar, porque tiene una versión en web, en PDF para descargar, en ISU, para celular, y una versión en papel que la repartimos acá en el barrio, pensando también en que hay mucha gente que por ahí no maneja el formato electrónico. Entonces igual la idea era que llegara como harta gente, y la verdad es que al dejarla en el espacio de reciclaje que está afuera, hay mucha gente que la toma y se la lleva, y provocó bastante interés. Los temas son bien políticos, la verdad es que no quisimos como hacer algo así como, ay, bueno, vamos a hacer algo súper ahí para que los vecinos, no, son bien políticos, y fue bueno porque pero también están desde la realidad de nosotros. También hay relatos de algunos vecinos, hay cosas que tienen que ver con qué hacer en la casa con los niños, como desde lo práctico también, taller de encurtido. Y acá hay un espacio que, respecto a lo que tú nos estabas comentando antes, de cómo vamos generando algunas prácticas que sean como no comerciales, pero sí de apoyo mutuo y de eso, acá al final del ¿cómo se llama?, del boletín, planteamos nosotros espacios disponibles para intercambiar como trueque, o como para ofrecer servicios de cuidado de niños, servicios de alguien que haga alguna artesanía, algún servicio que pueda, ¿cómo se llama?, irlo trocando o ir vendiéndolo acá a través de esta plataforma o de esta misma red, ¿cachai?, que vaya uniéndose. Para que el boletín sirva como un medio en el que se pueda desarrollar otra forma de economía, así a partir del apoyo mutuo, o sea, como que se dé entre las personas el hecho de saber que tienen cosas en su casa y que, bueno, el trueque en sí. Y aparte, por ejemplo, la parte de lo del cultivo, así como una forma también de no sé, conservar alimentos, que también es como una forma de economía, entre comillas, como de economía y en torno a lo que está pasando, o sea, como adentro de este contexto, que igual es necesario que haya un apoyo entre las personas y también mantener nuestra salud, que igual es un tema importante. Qué interesante, porque entonces finalmente están yendo todos los procesos que ya venían, que lo habían levantado a partir del estallido en relación a esta crisis nueva que tenemos. O sea, es como una continuación de esos mismos procesos. Claro. Sí, y también nos sirvió harto, por ejemplo, el mismo boletín, también lo fuimos armando en la cuarentena. Tiene su artículo de la cuarentena y también nos sirvió para no frustrarnos como grupo. Como grupo que habíamos formado a través de las asambleas territoriales, nos sirvió para mantenernos activos, ¿cachai? Ya sea, aunque sea desde la casa escribiendo. Otra forma, otra manera, como otra salida al querer apoyar o mantener un contacto dentro de los vecinos, dentro de las personas del lugar. ¿Y esa experiencia de las canastas que compran en este contexto nuevo se ha logrado mantener también, ha funcionado como funcionaba antes? O sea, ¿se realizan? ¿Y cómo es ese proceso? Si pueden como contar un poquito cómo lo hacen. Ahí se organiza de manera paralela igual, en el mismo espacio, pero de manera paralela, a pesar de que creció y nació desde las asambleas territoriales. Se fue generando un grupo aparte, que son los que finalmente hacen las compras y los que participan en la compra, y llega cada 15 días, llega una caja, las mismas personas participantes dividen diferentes verduras, vinagre también ha llegado, algunos frutos secos también han habido en algún momento, y eso llega cada 15 días, se paga antes, y de hecho incluso ahora, que quizás podemos invitarlos para un programa siguiente a los que están organizando ahí, que son los de cocina mestiza, como que dieron el puntapié inicial y se han mantenido en la organización, que nos apoyaron también en las primeras ollas comunes y toda la onda. Entonces, ellos lo han llevado de esa manera, y ahora incluso generaron dos precios para la misma canasta, uno un poquito más caro y el otro un poquito más barato, y el que es un poquito más caro permite que el otro sea un poquito más barato. Entonces así van generando también la solidaridad dentro de ese movimiento. Como son cosas nuevas que no se habían hecho antes, también se van diseñando y se van cambiando a lo largo de la práctica. Por ejemplo, también se dieron cuenta que había gente que le convenía media canasta y no una canasta entera. Entonces se han generado asociaciones de vecinas. Si yo soy sola, por ejemplo, me vinculo con mi vecina y compramos la canasta media, ¿cachai? Entonces, de alguna manera estamos también echando a andar cosas que son nuevas para nosotros también. Y hemos tenido que ir corrigiéndola en la práctica igual, pues. Y no sé, como para terminar, nosotros nos pasaba de que en general los espacios artísticos en ciertas comunidades gozan de cierto desprestigio, ¿cachai? En el sentido que, ay, no sé, son anarquistas ahí, qué sé yo, son volados, tienen el pelo azul, cosas así. Entonces, ahora como, no, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, con todo lo que hemos logrado hacer, como que la gente igual ha logrado sacarse ese prejuicio y se han acercado y se han dado cuenta de que, pese a que lucimos de maneras extrañas, ¿cachai? Hacemos cosas que a lo mejor ellos no entienden. Sí somos parte de la comunidad y sí tenemos mucho que aportar también desde nuestra propia particularidad. Entonces ha sido un ejercicio democrático en el sentido de poder convivir en un mismo espacio personas muy diversas y de ideas muy diversas. Y eso ha sido, para mí por lo menos, ha sido un gran aporte de, como asamblea y como tú. Y también aspirando a, por ejemplo, cuando hicimos el bingo, tratamos de darle la característica o de ocuparlo como una herramienta intergeneracional. Entonces hubieron harta, por ejemplo, la estrategia que fue para nosotros fue cargar todo el repertorio musical a tango y bolero. ¿Cachai? Vinieron tango y bolero y eso inmediatamente generó otra onda donde los vecinos se acercaban y la misma idea del bingo, que es algo que todos tienen bien interiorizado, saben de qué va. Entonces hicimos un bingo que valía 500 pesos y podía jugar todos los números que quería, todos los premios eran regalados. Entonces se generó una onda súper rica con vecinos que nunca habían venido, por ejemplo, al espacio y que no se habían acercado tampoco a las asambleas territoriales ni a los cabildos. Entonces fue súper bacán porque vais viendo personas más, como un barrio más real, ¿cachai? No este barrio imaginario que se genera en torno a los espacios culturales que los albergan a veces, o vecinales, donde está como el grupo de vecinos motivados, y lo otro de grupo de vecinos que francamente no participan, no son de ahí. Entonces es importante que esa diferencia vaya diluyéndose, ¿cachai? Porque ahí es donde radica realmente la fuerza de lo que se llama a sí mismo territorial. Okay. Incluso la idea de los cordones, o sea, el cordón como tal va a tener fuerza en la medida en que cada base esté bien agarrada en su territorio. Uh-huh. Entonces el vecino de al lado no puede estar ignorando, por eso a mí me parece muy interesante en torno, por ejemplo, ahora lo que está en este estado de pandemia, ya ese otro tema quizás entrar a hablar de aquello, pero cómo aparece el apoyo con los vecinos mayores, ¿cachai? Que uh-huh. tienen problemas de desplazamiento, entonces, por ejemplo, al escuchar eso, está súper buena esta práctica porque nos sirve también para ir cruzando ideas, para ir cachando dónde hemos dejado flojo, dónde hemos estado bien y poder seguir practicando esto a la medida en que ya lo ideal es que cada uno de nosotros no sea necesario en su organización, claro. ¿Cachai? Que sea prescindible en la medida en que todo va a seguir funcionando igual. Uh-huh. ¿Cachai? Entonces eso también ha sido súper interesante para nosotros en la medida de mantener siempre las relaciones horizontales. ¿Cachai? Porque siempre hay gente que habla más fuerte, habla un poquito más, entonces ver cómo nosotros mismos nos vamos regulando para sabernos escuchar, para saber conversar de una manera más productiva, ¿cachai? Y que todos se sientan bien y que no empecemos a replicar prácticas que, por ser prácticos, entre comillas, empezar a replicar cosas que no estamos aceptando, que no nos gustan, o que son parte de una sociedad decadente. Abusiva. Bueno, también la misma pregunta, si algún territorio quisiera contactarse con ustedes, ¿por qué canal lo puede hacer? Ahí vi que hay un mail que se llama asamblea.eje.ecuador@gmail.com. Entonces, si quieran comunicarse con la Asamblea del Eje Ecuador, sería para... Y que manden sus textos. Y van en sus textos para formar parte del boletín también, su experiencia. Sí, no sé si podemos después linkear ahí el documento para que puedan leerlo también, está online, y también si alguien lo quiere descargar en PDF, podemos dejar el link. Buenísimo, excelente. Sí, lo vamos a linkear y también dejar la información de la descripción del contacto. Nos vamos a una pausa musical y continuamos con más de tu programa El Pueblo Cuida al Pueblo. Pueblo Cuida al Pueblo. Yeah. Y estamos de vuelta con tu programa El Pueblo Cuida al Pueblo, capítulo 2, apoyo mutuo y economía comunitaria. Bueno, y para ir cerrando, si tienen algún mensaje que quisieran dar a la otra asamblea, pensando en esta crisis que estamos viviendo ahora, como algo cortito que quieran decirle. Yo lo único que me gustaría decirle a la gente de toda la asamblea es de que más peligroso que el coronavirus es Piñera y la derecha. Entonces, que se desparanoiquen un poco y no perdamos el de dónde veníamos, ¿no? No perdamos el trabajo, la dirección. Sí. Que nos concentremos frente a esto, en que hay que ver cómo las cosas toman otro valor. Cuando hacía una olla común, porque rico olla común para conversar, y cuando hacía una olla común porque está faltando la comida. ¿Cachai? Cómo realmente vaya apoyando y las cosas toman su verdadero volumen. ¿Cachai? Por ejemplo, ahora los cabros de la cooperativa de alimentos, o sea, se puede caer en la bolsa en Nueva York, y mientras al compañero de Quilpué no se le caigan las papas, todo sigue funcionando. ¿Cachai? Entonces te vas dando cuenta de esas realidades. ¿Cachai? Como que frente al hambre, hoy ya andábamos dando una vuelta, puta, la playa está llena de cochayuyo igual, como que todo está lleno, todo está, la tierra no va a parar, porque la tierra como si no va a parar. Entonces, en esa misma idea, y frente a la paranoia y al miedo de enfermarse, me acabo de encontrar una amiga con un overol y con unas mascarillas así como de primera línea, ¿cachai? Para andar al súper. Entonces, la onda yo, por lo menos, y como lo hemos planteado varios de acá, es como mantenerse fuerte. Mantenerse saludable, fuerte, sí, con probióticos. De alguna manera, ojalá mantener igual las relaciones políticas. Porque, claro, porque en el fondo el no poder acercarse, y eso como política. Que, claro, puede generar una distancia, pero que en el fondo, quizás con resguardo o como sea, pero quizás mantener esa red. Que la para red nosotros no fue vital no desmovilizarnos, básicamente. Claro. Eso fue como el gran motivo, o sea, que no dejar de que el COVID no desmovilizara. Uh-huh. Porque no íbamos a enfermar también, pero del ánimo, ¿cachai? Claro. Buenísimo. Muchas gracias, chiquillas. Se pasaron. Jani, ¿algún mensaje que quieran dar desde la Asamblea de Mujeres de Esperanza al resto de los territorios? Pucha, que nos hagamos cargo de nuestros territorios, que nos empoderemos harto de este proceso, que esta pandemia igual es un aprendizaje súper fuerte y va a ser un ejercicio de cooperativismo mucho más fuerte incluso que el 18 de octubre, que no nos tenemos que movilizar por la pandemia, como decían los chicos, ya no podemos quedarnos estáticos esperando que la institucionalidad sea a cargo de nosotros, sabemos que no nos van a proteger, como que nosotros nos cuidamos entre nosotros mismos, cuidamos a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, a las poblaciones de riesgo, y también nos hacemos más fuertes para lo que venga después, porque igual es un periodo oscuro igual de la humanidad esta pandemia, pero también tiene que darnos herramientas, o sea, tenemos que aprender al final para lidiar este proceso de cierta manera, me gustó usar esa palabra, como hacernos más fuertes, como decían los compas, no solo físicamente, sino que también espiritualmente, mentalmente, volver a conectarnos con las cosas importantes para poder desengancharnos también y desenchufarnos del capital, pues de lo que hace que nuestras vidas hasta antes de este momento implicaban 12 horas de trabajo, entregarle nuestras vidas a una máquina por unos pesos nomás y enfermarnos y no tener idea de cómo llegamos a un punto en el que hasta nuestros viejos se mueren por las pensiones indignas, entonces como que todo lo que al final está mal en este sistema fueron cosas que se nos pasaron igual, pues. Entonces ahora como estar aguja, a estar atenta, a estar alerta y a estar activa en este proceso para cuidarnos entre todos y sacarnos adelante, porque es el tejido social nomás y esta lucha la podemos sacar nosotros nomás adelante, no esperar más a que nos salgan. Eso. Muchas gracias. Eso también es tan relevante de las dos experiencias que escuchamos hoy día de la Asamblea del Eje Ecuador y tanto de Esperanza, que al final estamos viviendo el mismo proceso que empezamos en octubre. Esta es como una etapa nueva de algo que ya venimos trabajando y venimos conociéndonos, venimos generando las confianzas, venimos generando las líneas de acción que tenemos en cada territorio, y este es simplemente una etapa que tenemos que enfrentar en otro escenario, en otra contingencia, con otro problema, pero básicamente el mismo proceso de lucha que estamos desde octubre, pues en ese sentido es súper interesante las dos iniciativas que parten muy en continuidad con todo lo que se ha venido construyendo desde ahí. Así que nada, pues nuevamente muchas gracias Jani y los chiques del Eje Ecuador por haber participado del programa. Esperamos que, justamente como decían del Eje Ecuador, que la idea justamente es que crucemos estas experiencias para que nos conozcamos directamente de los territorios a partir de las iniciativas que estamos levantando para que se puedan replicar, se pueda aprender de la experiencia, cuáles son los errores, lo que ha funcionado bien, lo que ha funcionado mal. Y ahí que cada territorio pueda fortalecerse a sí mismo articulándonos entre todos, pues ese es como el gran objetivo. Así que nada, pues nuevamente muy agradecidas y hasta el próximo programa, que también recordar de que este programa se va a salir todos los miércoles en la Radio Placeres, que puedes escucharla tanto en radioplaceres.cl como en el dial 87.7 a la izquierda del dial, los días miércoles a las 9 de la noche. También se va a retransmitir desde Rara Señal los jueves a las 22 horas en el programa Reporteras del Caos, que se puede ver a través de la web raraenvivo.wordpress.com y a través de las redes de Cordones Territoriales de Valparaíso, que estamos en Facebook como Cordones Territoriales Valparaíso y en Instagram como Cordones Val, que va a salir al aire también los miércoles a las 9. Entonces nos pueden escuchar toda la semana en esos canales. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. El pueblo cuida al pueblo. El pueblo cuida al pueblo. El pueblo cuida al pueblo. Experiencias de organización de las asambleas territoriales de Valparaíso en tiempos de pandemia. Este fue un programa de la Comisión de Comunicaciones de Cordones Territoriales de Valparaíso. Acabas de escuchar El Pueblo Cuida al Pueblo, todos los días miércoles a las 21 horas por Radio Placeres.